Virginia Croatto, cuya imagen vimos y que fue testigo en este juicio, además de enorme motor de esta causa, tenía 3 años en 1979. Ella hizo una película a la guardería que le entregó para mostrar, bueno, toda la tarea de crianza, educación, cuidado de los niños, esto que ella llama el hogar, la guardería. Niños y niñas, hijos de la militancia montonera. ¿Por qué nombramos esto primero? Porque para el enorme trabajo que hizo Virginia de reconstrucción de los hechos, de investigación, se sumó el trabajo que hizo para esa película. Esa película contiene una gran cantidad de producción y de trabajo y de entrevistas y de investigación y de búsqueda de documentos que se suma como prueba a lo que ya había hecho muchos años antes con su militancia y a lo que siguió haciendo inclusive durante el desarrollo del debate. Por eso averiguó tanto. Y a ello se sumó esa bella historia de amor y militancia que aún en el relato doloroso que tuvo que dar nos dejó Susana Brardinelli.